Podcast, estudios culturales, la globalización y la construcción de identidad en el joven otaku. Un estudio realizado por la maestrante Yasmín Rodríguez Salas de la Universidad Autónoma de Chiapas. A partir de la existencia de la cultura se derivan las identidades, que son propias de cada ser humano en su entorno sociocultural. Cada individuo construye su concepción del mundo, su credo, su forma de ser, de pensar, inherentes a su identidad. ¿Identidad? ¿Qué entendemos por identidad? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas como UNESCO, define la palabra identidad como el proceso del cual cada persona se construye en la cultura o las culturas de las que se hace parte, cómo se identifica en ellas o hacia ellas, cómo las significa, optando por elementos determinados y cargándolos de emotividad y sentido. El doctor dominicano Héctor Díaz Polanco, antropólogo de la Universidad Autónoma de México y sociólogo del Colegio de México, menciona que a partir del fenómeno de la globalización se crean dos respuestas sociales que influyen en la construcción de la identidad. La primera tiene que ver con el reforzamiento y consolidación de la identidad ya existente. Y la segunda tiene que ver con la creación de nuevas identidades que crean sentido de pertenencia. De esa manera, se puede presenciar que ante la sociedad, una identidad es reconocida como tal hasta el momento en que ésta logra ser reconocida tanto por los integrantes del grupo como por las personas externas a él, a partir de ver cómo esta identidad surge como una identidad globalizada, como es el caso de los otakus, la cual se refuerza con el reconocimiento otorgado al individuo por las características que lo hacen perteneciente al mismo grupo. Cabe mencionar que para que exista una construcción de identidad, se debe considerar que es forzoso que se lleve a cabo un proceso de socialización con los demás sujetos, pues a partir de ella es como se puede lograr conocer al otro y pertenecer a un grupo social, en la cual dentro de ella se considera los medios de comunicación como otro factor con el que se logra dar esta socialización para la construcción de la identidad del joven otaku, y a su vez, como medio de influencia para el mismo. De esta manera, la comunicación se está poniendo a la par en cuestión a las nuevas formas de interactuar y al mismo tiempo, las oportunidades para conocer a otras personas sin importar la distancia, categorizada como cibercultura. Definida por el filósofo Pierre Levy como el conjunto de las técnicas, prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se encuentran en desarrollo junto con ello el ciberespacio. Dispositivo de comunicación interactiva y comunitario. Se presenta justamente como uno de los instrumentos privilegiados de la inteligencia colectiva, donde el sujeto, según la doctora Josefina Guzmán, en el artículo titulado Estudiantes universitarios, entre la brecha digital y el aprendizaje, menciona a los estudiantes de ahora como hablantes nativos del lenguaje digital de las computadoras, videojuegos y, por supuesto, de la Internet, a lo que denomina nativos digitales. Por otro lado, a quienes no nacieron en la era digital y en algún momento, a lo largo de su vida, se han convertido en usuarios de las nuevas tecnologías, los denomina inmigrantes digitales. Esto ayuda a comprender que los otakus, que actualmente existen y los grupos que iniciaron la conformación de los mismos, son jóvenes que han vuelto al internet la herramienta más esencial para la mayoría de los otakus, ya que por medio de esta pueden lograr hacer consumo de sus mangas, animes y J-music favoritas sin la necesidad de gastar mucho dinero y en la comodidad de un ciber o de su casa. Basándonos en lo que dice la autora, estos son considerados inmigrantes digitales, pues en sus inicios como aficionados de estos productos, aún no tenían el conocimiento de que por medio de las computadoras y el internet, podían acceder a los mismos. Sin embargo, Internet no solo sirve para que los otakus puedan consumir estos productos, sino, como se mencionó anteriormente, actúa como un espacio seguro de expresión para los integrantes de estos grupos de jóvenes aficionados a la cultura nipona. Los impactos de la tecnología están creando una nueva realidad social en los jóvenes que nacen en esta época, pues su nacimiento va anclado a una formación y una inmersión ante estas TICs. Con cambios inminentes en las instituciones sociales, políticas, económicas y educativas, donde se tienen que ir adaptando a la utilización de las mismas con la intención de buscar un mejor desarrollo. Esta oportunidad de expresión que los fanáticos otakus adquieren con el poder del Internet se transforma en una gran herramienta para difundir mejor todo lo que saben sobre la cultura oriental y para dar a conocer parte de los productos creativos que ellos mismos realizan por medio de páginas con foros, en los cuales tienen la oportunidad de sociabilizar con las personas que son parte de estos. A partir de ello, la maestra Gabriela Francisca Méndez Guerrero menciona que es importante precisar que la relación entre la tecnología y la sociedad es algo que no podemos desconocer, ya que dicha tecnología se encuentra en cada rincón de la vida humana y social. Media las comunicaciones, las relaciones sociales, afectivas, culturales, intelectuales e incluso amorosas. Por lo que, a manera de conclusión, podemos decir que la globalización ayudó a la expansión de la cultura oriental, como es el caso de Japón, al abrir las puertas y posibilidades de comercialización y expansión de sus productos de entretenimiento, como el anime y manga, a través de las tecnologías de información y comunicación como son la televisión, la computadora y el internet, logrando llegar a otros países como España, Colombia, Argentina, Chile y México, por mencionar algunos de ellos. Con lo que se origina un consumo por parte de los jóvenes, creando cierta influencia de estos productos hacia la construcción de una nueva identidad en torno al consumo de los mismos, generando una comunidad de jóvenes denominada otakus. Podcast. Te invitamos a que sigas escuchando más de nuestros contenidos y nos comentes tu opinión. Maestría en Estudios Culturales.